Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos, bienvenidas a Cortos desde la casa. El mundo conoce a Ecuador de las altas montañas a través de una exposición internacional itinerante. Desde el 5 de noviembre, el Crystal Bridges Museum of American Art de Arkansas, Estados Unidos, ofrece al público un retrato de América a través de la pintura. Ecuador tiene su espacio con las obras Cotopaxi de Rafael Troya y Paisaje de Luis A. Martínez. La idea de llevar por Estados Unidos y Brasil una exposición de cuadros del siglo XIX y que se titule Pinturas de América, Paisajes Pintados desde la Tierra del Fuego hasta la Antártida es de la Galería de Arte de Ontario, la Pinacoteca del Estado de Sao Paulo y el Terra Foundation of American Art. Alrededor de 120 obras procedentes de museos y colecciones de toda América, desde Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Brasil, México, Estados Unidos y Canadá, forman parte de esta exposición, donde se da especial énfasis a la presencia de la pintura en el periodo histórico del siglo XIX, en el que la pintura del paisaje sirvió como un medio primordial para articular concepciones simbólicas relacionadas con la temática de la tierra y la naturaleza para establecer identidades nacionales a través de la representación de aspectos topográficos naturales únicos. El Ministerio de Cultura y Patrimonio fue el ente nacional encargado de coordinar y proteger las obras del país para que puedan exponerse internacionalmente. Posterior a la visita en Estados Unidos, la muestra llegará en febrero del 2016 a la Pinacoteca del Estado de Sao Paulo, en Brasil, donde finalizará este recorrido. El AcuArte Feria Quito 2015 ofrecerá 5 días de las más diversas expresiones artísticas. Con la presencia de 98 artistas y más de 500 obras, la primera edición del AcuArte Feria Quito 2015 abre sus puertas para que el público conozca de las diversas expresiones artísticas que se gestan en el país. La feria, producida en su totalidad por la Universidad Católica del Ecuador, se desarrolla del 11 al 15 de noviembre en el Centro Cultural de dicha universidad. A cada paso que dé el visitante en este espacio, podrá encontrar arte de diversas formas como pintura tradicional, contemporánea, esculturas móviles, esculturas de ensamblaje, instalaciones y mucho más. Uno de los objetivos de la feria es demostrar al público en general las capacidades artísticas que tiene el país y fomentar el mercado del arte. Esta primera edición de la feria fue de carácter nacional, por tal motivo se recetaron las postulaciones de diversas partes del país, las mismas que fueron revisadas meticulosamente por Hernán Pacuruc, curador de la feria. Para él, lo que fue decisivo en la selección fue la propuesta del artista y la trayectoria de la galería. Uno de los parámetros de medición para la selección de los stands es la trayectoria y años de experiencia de la galería que maneja a sus artistas, no de los artistas. Es decir, ¿por qué? Porque por la dificultad del medio, tener acá una galería, un espacio de venta y promoción del arte realmente es heroico. Por tanto, en realidad eso es un gran peso para mí, que una galería se mantenga como galería Madeleine Hollander, como las galerías que con personajes que van a ser homenajeados, galerías que están acá, han durado frente a crisis económicas, frente a feriados bancarios, frente a un montón de adversidades. Entonces me parecía que es un acto literalmente heroico. Entonces, claro, desde ahí yo decía que esa trayectoria de la galería es la que pesa. Ajá. Y si vemos, no sé en estadísticas, pero podemos hacer un promedio, está bastante arte joven acá. Ajá. La feria agrupa las obras de los artistas a través de salas de exposición montadas en el centro cultural que representan a cada galería, atelier o colectivo que haya sido seleccionado. Entre los que se pueden encontrar está Galería Illesca, Atelier Calderón Taipe, Colectivo Guápulo 3, etc. Los artistas podrán exponer y vender sus obras en este espacio. Como un refuerzo para la gestión cultural, la feria contempla la realización de un programa académico a ser el miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de noviembre en horarios de la mañana y tarde. Los detalles de esta actividad son comentados por Gabriela Castro, coordinadora del Centro Cultural de esta universidad. Los talleres están abiertos al público Y respecto al taller que dictará el profesional y académico invitado de la ciudad de El Salvador, Mauricio Linares, que va a tratar sobre el tema de cómo manejar y cómo trabajar los portafolios de artistas, es exclusivamente para todos los artistas que son parte de la feria. Previa inscripción. Las expectativas son amplias para los artistas. Edgar Calderón, de Consul Arte Galería, vino desde la ciudad de Guayaquil a presentar su pintura. Espera que con esta feria el mercado del arte se fortalezca. Un paso importantísimo que se da dentro del arte ecuatoriano, fundamentalmente en el arte contemporáneo, porque hay que dar un primer paso, y ese primer paso cuesta. Desde que soy pintor vengo escuchando de que el arte tiene precio. El arte sí tiene precio. El arte, desde el momento que el artista expone un cuadro para que sea observado, para que sea mirado, con la intención de comprar, ya es una obra que tiene precio, un producto que tiene precio, que hay que vender de alguna manera. Lo difícil sí es introducir el arte de acuerdo a nuestros criterios. El artista, eso cuesta mucho. Las experiencias artísticas en esta feria son variadas. Es así que caminando se puede encontrar con algo de steampunk, como es la colección de ensamblaje de Ramón Burneo. Es una mezcla de desechos con ensambles. Hay un juego de palabras ahí. Hay una denominación que podría ser el steampunk, que es ese arte que surgió en 1980. En base a la revolución industrial y todo eso, ya con la maquinaria y todo eso, y fueron quedando desechos de maquinarias de la época industrial. Bueno, hemos querido unir piezas, que las piezas se encuentren entre ellas, ¿no? Y al unirse nos cuenten una historia, nos cuenten un cuento. El ACU, Arte Feria Quito 2015, espera consolidar el arte en el país y no descarta expandir su accionar a nivel internacional, posiblemente en una tercera edición. Recuerde, la feria se mantendrá en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador hasta el 15 de noviembre. El costo del ingreso es de $5. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.